Las 11 de la mañana, 48 minutos, continuamos aquí desde el predio de Expotán, Mariano, con visitas en nuestra carpa. La verdad que sí, se empieza a llenar de gente aquí la carpa de ABC Hoy Radio y de AM1180. Ahora vamos a recibir a Cristian Fernández. Cristian es electricista y además, bueno, está mostrando aquí en la Expotán lo que hace, el trabajo que hace, es electricista de obra. Lo hemos definido aquí con Guillermo para presentarlo. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio. Buen día, muchas gracias por la invitación. Estamos acá presentando todo lo que es la parte de cámaras y alarmas para mostrar un poco más lo que vendemos. Bien, ¿qué balance haces hasta aquí de lo que viene siendo la Expotán y tu presencia con tu empresa aquí? Tenemos muchas expectativas, es la primera vez que venimos acá a la exposición y bueno, venimos viendo a ver cómo viene la gente, que se viene lindo. Cristian, un poco qué es lo que haces, a qué te dedicas puntualmente y bueno, cuáles son los trabajos en los que la gente puede referenciarse respecto de tu calidad para el laburo, ¿no? Nosotros hacemos todo lo que es la parte eléctrica, trabajamos en locales como el Bodegón de Tandil, Antonino, Bulón Ferro, una de las empresas grandes que le hicimos toda la parte eléctrica. Y bueno, venimos el nuevo galpón de Bulón Ferro. El nuevo galpón que está en la ruta 226. Es enorme. Sí, la verdad estuvimos un par de años trabajando ahí, un buen trabajo quedó hecho a gusto nuestro. Y toda la instalación eléctrica de ese galpón le llevan ustedes. Sí, bajo la dirección de obra de Fabricio Tampone, que trabaja con nosotros, el colega. Y bueno, venimos bien avanzando con la obra y buenas obras que vienen para el futuro. Ya tenemos presupuestado para el año que viene unos buenos proyectos. Cristian, y vos hacías referencia que bueno, tenés también el servicio, lo que tiene que ver con cámaras. Eso sería ya en la parte de sistema de seguridad de tu empresa, digamos, es como un apéndice. Claro, hicimos un anexo y tenemos todo lo que es alarmas, cámaras, todo lo que es comunicación de seguridad con el teléfono, así no necesitan monitoreo y se vende mucho porque la gente es un ahorro y tenés toda la seguridad de tu casa en tu teléfono, que es lo que se viene, hay que actualizarse, los porteros IP que tocan timbre en tu casa y vos andás en la calle y te llaman al teléfono, son cosas muy modernas que vienen avanzando. ¿Es una de las cosas por las que más te consultan hoy en día? Sí, viene avanzando mucho, igual lo que trabajamos mucho son los servicios de guardia, las emergencias, nos buscan mucho en la página nuestra que es electricistatandil.com y aparecemos en Google ahí enseguida y la verdad que tenemos mucho trabajo de sin luz y urgencia a las 24 horas. ¿Cómo es eso? Y cuando se te corta la luz en tu casa, que se te salta la térmica, los sí. Tapones o algún problema, que se te queman los cables de tu casa y eso pasa mucho, o que hay un rayo con las tormentas que pasó... nos llaman y vamos, yo tengo varios empleados y salimos a hacer reparaciones por todo Tandil. Ese es un dato interesante, a vos te pueden ubicar en la web en electricistatandil.com. Sí, en electricistatandil.com. Y si no, el teléfono mío es 2494-634958. Ahí está, acá lo tenemos anotado también. 2494-634958. ¿Que por WhatsApp te pueden contactar? Sí, por WhatsApp es más fácil, porque generalmente andamos trabajando y es... Todo por WhatsApp, ya nadie quiere hablar por teléfono. La verdad que es una facilidad, porque a veces estamos trabajando y no podemos tener el momento, está bueno el WhatsApp. Ajá. Bueno, así que electricistatandil.com, que ahí además pueden ver la tarea que haces. Sí, tenemos una galería de imágenes con todos los trabajos y aclaramos qué es lo que hacemos, informes técnicos, proyectos de obra, tenemos arquitectos que nos dicen la iluminación que poner o no. Trabajamos un buen equipo, armamos en estos años. Cristian, muy joven, Cristian, ¿cómo te iniciaste en esto de la electricidad? Y empezamos de empleado hace ya 14 años con Atilio Musa. Yo tenía 18 años, tengo 32 ahora. Empezamos a trabajar, hace 14 años, empezamos a trabajar, a escalar. En esa época Atilio Musa andaba bien, éramos 8 empleados, muy buenos trabajos, así que tuvimos una buena escuelita, como quien dice. Y bueno, seguimos trabajando y en un momento en el 2010 empecé a trabajar solo y hace ya 9 años que vengo trabajando solo y la verdad que... superé la expectativa de lo que pensaba que podíamos hacer como empresa o individualmente trabajando, la verdad es muy bien. Me quiero detener un segundito en lo que tiene que ver con seguridad, con cámara, con el monitoreo a partir del celular. Ustedes se encargan de lo que tiene que ver con la mano de obra, también con los artefactos. Y contame cómo es esto de el monitoreo a través de tu celular o de los celulares que disponga, ¿no? Porque puede ser, digamos, una familia, pueden tener dos, uno o más, el monitoreo. ¿Cómo es esto? Claro, es así. Se necesita primero, hoy en todas las casas ya es una habitué que todas tienen las instalaciones con red informática, que es algo que también en la parte de electricidad nosotros influenciamos mucho cuando se arma la obra, que miren cómo hacer la obra, y hablamos de que armen toda la parte de cañerías y armados antes de empezar la obra, claro. Que tengan previsto las redes, las cámaras, alarmas, todo lo que es seguridad, todo lo que es las cosas. Para evitar el cable canal, digamos. Para evitar el cable canal. Hoy en las casas es una lástima romper y la cañería es barato a lo que es la casa, lo que vale la obra después. Y bueno, una vez que tenés red de internet en tu casa, se conectan todos los equipos al wifi, hoy generalmente es todo por wifi. Y se hacen son aplicaciones que cada sistema viene. Nosotros vendemos mucho Hivision, que es una de las primeras marcas, somos agente oficial de Hivision, y Alonso, son las marcas que más trabajamos. Cada marca tiene su aplicación para cada cosa. Para lo que es cámara de seguridad, tiene una aplicación que es ESBI. Esa ESBI es para lo que es no comercial, es para la casa domiciliaria. Maneja una facilidad que hasta 5 usuarios, en los cuales los 5 usuarios podés ver de tu teléfono qué está pasando en tu casa. Es muy bueno porque nosotros hemos puesto, no sé, en farmacia Marzocca o en farmacia Mutual de Tandil, y han tenido problemas y lo han descubierto, y la verdad que sirve mucho lo que es la cámara hoy en día. Y bueno, y alarma también, está buena la aplicación, vos te vas a tu casa y te manda el mensajito de la alarma de que tuviste un problema o que te abrieron una abertura, o si está activada, si está desactivada, y es una seguridad que vos te vas de viaje a no sé dónde quieras y tenés todo en tu teléfono. Ya decía, igual que vienen los nuevos... Es un elemento que llevas a todos lados, o sea, sí, te lo como siempre y... Muchas las cosas. Con una alarma podés automatizar toda tu casa, claro. Podés prender luces de tu casa, podés abrir el portón eléctrico, podés abrir la puerta, podés poner una cerradura eléctrica con un portero IP y abrís desde donde estés, le abrís la puerta que vos quieras. Son cosas buenas y cosas que también podés clave y que yo, es lo que se viene y exacto. Hoy es todo futuro. Otra parte que también estamos trabajando, que yo enamoré con, que es con Fabricio. Estamos haciendo todo lo que son proyectos de energía solar, pero a nivel gran escala, de que si vos querés comprar y querés vender energía, hacemos un proyecto a medida para hacer la venta de energía a la que es la red. Eso ya lleva un estudio y se hace con ingeniería, y eso es otra parte de la que se viene, porque hoy hay que acortarse en los costos y ver de dónde sacamos plata. Es lo que se viene y está bien. Bueno, reiteramos, entonces, para contactar a Cristian, electricistatandil.com, ahí se van a encontrar con toda la información del trabajo que hace Cristian, de los trabajos que ha hecho y de lo que puede hacer, y si no, contactarlo al WhatsApp a través del 2494-634958. Reitero, así toma nota, 2494-634958. Cristian, bueno, muchas gracias y buena estadía aquí en Expotan. Seguramente van a estar hasta mañana, con mucha gente pasando por el stand y consultando. Dale, gracias a ustedes por la invitación de participar en la radio, y bueno, esperamos con mucha expectativa todo esto. Cristian Fernández, electricista, hace muchos trabajos de electricidad, en lo que hace hincapié respecto también de cuestiones de alarma y seguridad. Electricistatandil.com, lo encuentran ahí en la web, y si no, en el 2494-634958. 11 de la mañana, 57 minutos.